Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Vos sabés que es un momento especial para mí porque mi último programa en la dictadura acá en la Argentina, que no lo hemos escuchado, lo cerré con el monólogo de Solos en la Madrugada, que me fui al cine, eran las viejas tortas. Sí. Y fue todo un proceso pasarlo de cinta a grabador y de grabador, y encima había que sacarle, viste, en el monólogo final decís, deja esas contabilidades de mierda, y eso había que cortarlo justo, cortar la palabra, claro. Era un despelote cortarla porque vos las decías de corrido, entonces fue todo un laburo de edición, una cosa increíble. ¿Andas bien? Bien, ahí andamos, caminando con Machado. Caminando con Machado. Empecemos por Chinchón. Café. Sacristán. Un poquito de café, sí. Chinchón, que es un barrio de Madrid, ¿no? No, un pueblo. Un pueblo. Pero de... La provincia de Madrid. De la provincia de Madrid. La provincia de Madrid, 45 kilómetros de Madrid. Bueno, ahí naciste un 27 de septiembre del 37. Del 37 del siglo pasado. Por ahora. Que quede bueno, claro. Lo más importante es que empecemos a hablar de la radicheta. Ah, muy bien. Me parece un tema de conversación fuera del cual... Bueno, ¿has dicho alguna vez que la radicheta es a vos lo que Renoir al cine? Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo fue? He dicho muchas chorradas, pues esa era una de ellas, no sé. Bueno, ¿cómo es el tema de la radicheta? Porque sos un militante de la radicheta, he leído cosas... No sé si la radicheta, bueno, aceptaría militantes de mi categoría, no creo, ¿no? En el supuesto de que se decidiera formar un partido político o lo que fuera, una asociación, como Groucho Marx. Serías el presidente. Yo jamás pertenecería a un club que me admitiera a mí como socio. Me gusta muchísimo la radicheta. En general la verdura me gusta mucho, ¿no? Y me gusta la radicheta, ese punto amargo que tiene, que ¿Con qué lo combinas? Con zanahoria y un poquito de parmesano. Claro, radicheta nevada. En España, como no hay radicheta... Y rúcula. Bueno, dentro de nada no va a haber nada en España. Si vamos a este paso nos vamos a quedar en pelotas otra vez. Es una cosa, verdad, terrible, pero bueno. Entonces se sustituye con la rúcula. Hay una cadena de restaurantes argentinos en Madrid, del cual soy cliente habitual porque tienen una carne buenísima y porque son muy generosos y muy cariñosos conmigo. De María se llama la cadena. Donde es un poco ya la ensalada sacristán. La rúcula, la zanahoria y el parmesano. Bueno, y te llevas raíces de radicheta de acá. He plantado, pero no hay caso, ¿no? Hay que cortarla de vez en cuando, hay que hacer un seguimiento. Y como no vivimos... Tengo una casa cerca del Escorial. Y ahí plantamos, pero como no vivimos ahí todo el tiempo, pues a veces nos quedamos sin radicheta. Esa es el... Una tragedia. No, pero bueno, yo tengo una clínica donde me interno para que me curen del mono de la radicheta. Hay las palabras que se las lleva el viento y hay las que se quedan en el aire de este programa. Decime quién sos vos. Por la radio pública, acá, cada domingo, en Radio Nacional, a las 10. Hoy está José Sacristán. Contame algo, digo, como para empezar por alguna parte, ¿no? Después quiero que hablemos algo de tu viejo, pero... contame algo de cuando engañaste a tu viejo, porque te ibas a anotar en una cosa y te anotaste en otra. Sí, yo dijiste. Desde que yo vi la primera película en el cine de mi pueblo, yo tenía 6 años, ¿sí? Por ahí yo, ¿en Chinchón? Yo decidí que quería ser el pirata, el gánster, ese, que no sabía yo hasta mucho tiempo después que eso se llamaba ser actor. Es decir, yo quedé fascinado por aquello como los niños de Fátima, los de Lourdes, cuando vieron a la Virgen, una cosa. Entonces yo ya tenía decidido, cuando mi padre sale de la cárcel, nos trasladamos a Madrid, voy a los colegios y yo ya tenía mis fantasías en el cine de barrio, cuando había dinero para... ¿Qué dices? Mi decisión estaba tomada. Entonces, bueno, pues hubo que ir a los colegios, después un instituto... Se llamaba Institución Sindical de Formación Profesional Virgen de la Paloma, me acuerdo que lo llevaban unos salesianos. Pero mi idea era ya era buscar las vueltas. Y empecé a trabajar de mecánico a los 13 años para ayudar a la economía familiar. Y mi padre sí me apuntó en una academia de educación y descanso de la sección femenina de la falange... ¿Cómo era? Falange española tradicionalista y de las juntas ofensivas nacional sindicalistas. Y ahí pagabas un duro al mes y mi padre me apuntó en dibujo lineal, en fin, para perfeccionar mis condiciones de mecánico, que mi padre, pobrecito mío, pensaba que era imposible de perfeccionar nada porque soy el más inútil de todos los mecánicos de toda la historia universal de la mecánica. Y sí, ahí le engañé y lo que hice, en lugar de ir a las clases, me fui a vocalización y canto, porque yo he cantado y todavía tarareo un poco. Y me iba a las clases de vocalización y canto y al mismo tiempo me iba de oyente porque había un grupo de aficionados al teatro, pero no había asignatura de arte dramático, no había. Simplemente yo me sentaba allí a verlos ensayar, hasta que un día se acercó a mí uno, Mario Vázquez, que fue una persona imprescindible. Fue entonces el que me dijo que ya estaba bien de escuchar a Antonio Molina, Concha Piquer y a Juanita Reina, que escuchara a Vivaldi. Y le costó al muchacho un triunfo. Pero sí, no, y después pues un tal Albert Camus, un tal Jean-Paul Sartre, un tal André Gide, los libros... Pusieron algo en vos. Ahora, ¿y cuánto le duró, cuánto duró el engaño a tu viejo? No, el engaño como tal muy poco, porque yo ya tenía... A los 13, 14 años, digamos, no cabían imposturas en el entorno familiar, porque no, frente al Venancio era muy difícil. El Venancio era un derrotado, un hombre muy grande para su tiempo, el que mejor araba, el que mejor cavaba, y lo destierran y lo encierran en una habitación con derecho a cocina, tres familias en un piso. Entonces todo era tan extremo que lo que no cabía es que entre nosotros hubiese, no sé, tonterías, ¿no? Mi padre, claro, es la perplejidad. Yo le dije que yo quería ser artista de cine, porque ni siquiera ser actor. Claro, mi padre me miraba y no hacía, ni se negaba, ni se oponía, ni se nada, porque era como si yo le hubiera pedido ser, yo qué sé, arzobispo de Córdoba. No tenía. Y el engaño duró muy poco. Él sabía que yo ya no iba a las clases de dibujo lineal y que iba a ver los ensayos de él. José Sacristán nació en Chinchón, Madrid, el 27 de septiembre de 1937. Sacristán debutó como actor de teatro en 1962 y empezó su carrera cinematográfica en el 65. Hasta entonces había trabajado de mecánico, como tornero. Artista de cine, en la década del 40 en España, con tu viejo en Cana, republicano. No, él salió, bueno, él salió cuando yo tenía 6 años, o sea que cuando nos fuimos a vivir a Madrid cuando él salió de la cárcel. Y después siguió la década del 40, de todas maneras. Sí, claro, no. Pensás en el artista de cine y sigue la década del 50. ¿Y cómo, qué pasa ahí con el entorno familiar, digamos, y con vos? ¿En algún momento te quiebra? No. ¿El franquismo? ¿Decís, en medio de esta opresión yo no voy a poder o no? No. Había una inmediatez que era la de sobrevivir. Mi padre militaba en el Partido Comunista. Y yo, bueno, todo lo que yo oía en mi casa era una cosa, pero claro, como no había dinero, me educaban los curas. Yo tenía que ir a colegios gratuitos, además te daban de comer. Y claro, no tenía que ver lo que yo... porque claro, era un lavado de cerebro permanente. Si quieres, luego te canto el himno de Domingo Sabio, que fue un discípulo de San Juan. ¿Lo sabes de memoria? Sí. Dale. Alzad el lábaro sagrado de Jesucristo Redentor. Abajo el vicio y el pecado. Viva el trabajo y la oración. Luego seguimos. Porque todo de un golpe va a ser demasiado. Eso, cuando te parezca, lo volvés a... ser un golpe está bien. Irrecuperable. Está bien, cuando te parezca, lo volvés a meter. Mm. Bueno, y entonces, ibas porque te daban de morfar los curas. Claro, entonces todo lo que yo oía en el colegio, de hecho, fui una época mística, naturalmente, como todo crío, entonces. Y lo que pasaba en mi casa, pues no tenía nada que ver. Entonces, de lo que yo lo oía a mi padre decir de esta gente, y lo que yo no entendía es que si esta gente, para mi padre, eran tan malos, ¿por qué me mandaba con ellos? Pero claro, yo sabía que me mandaba porque no había un duro en casa y eran ellos los que se encargaban de educar, que como bien señaló mi amigo Pedro Almodóvar, la educación era más bien una mala educación. ¿No había un duro? ¿Quiere decir literalmente no había un duro? No, hombre, literalmente la suerte que teníamos nosotros era, como si éramos gente del campo, la posibilidad de que de vez en cuando nos daban una cesta, es decir, hambre, lo que se dice el hambre, no lo sentimos. Porque siempre faltaba, había un garbanzos o un plato de la comida, sí, fuera de eso, desde luego. Te digo, vivíamos tres familias en un piso de 60 metros cuadrados. Dormíamos en la misma habitación, mi padre, mi madre, mi hermana, mi abuela y yo, en una sola habitación. ¿En aquel momento te daba por pensar si algún día ibas a salir de eso? No. ¿O lo pensabas como un destino irrebatible? No, en aquel tiempo yo lo que hacía era lo que sigo ahora haciendo. Tengo la suerte de llevar ya más de casi 60 años ganándome la vida con esto. Y lo que hacía era alimentar todo eso en los juegos. O sea, había una... Como no siempre había dinero para ir al cine, y era el cine y lo que en fin, trascendía luego en los cromos o en fin, el papel impreso, los carteles, las carteleras, en fin, me acuerdo de François Truffaut y los 400 golpes, Antoine Duanel quitando, llevándose la cartelera. No, todo eso ahí estaba latiendo, pero no, te digo, posiblemente una de las suertes, entre comillas, que teníamos entonces, a diferencia de la España de hoy, es que había una inmediatez tan urgente que no cabía tiempo que perder, no cabía la posibilidad de mirar para otro lado. Esto que nos está pasando en España ahora es porque hemos estado todos, o prácticamente todos, mirando para otro lado. Que nadie se engañe, que el indignado tiene que empezar por indignarse consigo mismo, ¿no? Entonces, todo era tan urgente, todo era tan en última instancia, que no había tiempo que perder. Entonces, era el día a día, y en el colegio, en los juegos, ¿qué posibilidad de futuro? Yo, no se conjugaba el verbo, no sé qué verbo sería. José Sacristán estuvo incluido en el grupo de actores más taquilleros del cine español de los 70, junto a Alfredo Landa y José Luis López Vázquez. Dirigió tres películas, Soldados de Plomo, Cara de Acelga y Yo me bajo en la próxima, ¿y usted? ¿Tenés registrada la primera escena de una película o alguna frase que te impactó para que de ahí salieras diciendo yo quiero ser esto sin saber que eso era ser actor? Tengo unas imágenes vagas, creo que era una series que daban por entregas, entonces una de Fu Manchu o de no sé qué diablos, ¿no? Otras también, unas películas del oeste de series B, C, que protagonizaban Bob Steele y otro un tal Ken Maynard y su caballo Tarzán. Tengo ideas vagas de imágenes sueltas, ¿no? Pero no una cosa precisa. No, todas se juntan ahí en la memoria, ¿no? Pero lo cierto es el impacto que a mí me causó cuando después se apagaron las luces del cine. Te digo, el cine, yo lo que quería ser es, y de hecho soy mucho mejor espectador de cine que de teatro, ¿no? El cine, tengo la suerte de hacerme un cine en casa, tengo un cine en casa, y me sigue fascinando lo de la imagen en movimiento, es algo que me vuelve loco. ¿Y por qué no el teatro? ¿Por qué más que el teatro, perdón? No, para mí, en el cine se dan unas circunstancias que el teatro no resuelve, ¿no? Es decir, el teatro resuelve otras, ¿no? Como espectador, me refiero, ¿no? Como espectador. El hecho de que todo eso de que muchos celebran como el encuentro vivo entre... A mí como estoy arriba y abajo, me inquieta más que me... Creo que esa dificultad añadida no facilita la creación artística. El cine, lo que me fascina, además, seguramente por lo que me afectó en mi infancia, es que es una fábrica de sueños. Es que en el cine vuelas, que en el cine se incendian las cosas, es que en el cine pasa de todo. En el cine, y yo sigo reivindicando el cine este maravilloso de aventuras y entretenimiento, ¿no? ¿Y seguís reivindicando tu acento de Castilla? Una respuesta que diste, perdón, la sigo a la pregunta reflexión. Me sentí tan identificado como tipo que tiene una escuela de radio, que hace radio, a propósito de que amarillo es amarillo, no amarillo. Amarillo. Y cosas por el estilo. Amarillo. Y que te gusta, y que te gusta cuidar la palabra. Pero en esa respuesta que diste en una nota de no sé cuándo, agregabas, hombre, creo que para ser actor el idioma ideal es el inglés. Sí. ¿Por qué? Sí, no, porque tiene una economía, es decir, tú puedes decir las cosas más terribles o las más siniestras, y hay como una, la articulación a la que obliga el castellano o el italiano es mucho más, como más hacia afuera, más... Yo creo que para mí el inglés es el idioma ideal, o seguramente es porque los actores ingleses, o los que hablan en inglés, han sido en general los que más me han impresionado. Pero yo creo que sí, que hay una escuela que viene a través de una forma de pronunciar, una forma de hablar, que deriva en una forma de interpretar, y que en referida al inglés para mí es la ideal. El que hoy les cuenta quién es, Se llama José Sacristán. O sea que en estos momentos entre vosotros tres controláis la educación, la salud, la fe y la economía de Valle Bermejo y sus alrededores, ¿no? Dicho así suena peligroso. Por favor, no lo repitas porque podemos tener problemas. No controlamos nada, ayudamos un poco nada más. Detrás de esa modestia veo flamear las rojas banderas de la revolución. Proletarios del mundo, seguid nuestro ejemplo. Más que proletarios, ni siquiera campesinos. Algunos arriendan, pero la mayoría de los ovejeros de la cooperativa son pequeños propietarios. Yo hubiera preferido otra cosa, pero... bueno, algo es algo. Para que se empieza, el reguero de pólvora, ¿no? El pueblo, la ciudad, la provincia, el mundo... Dios te oiga. Vuestro idealismo es acojonante. ¿Y eso qué es, bueno o malo? Es de otra época, de otro mundo. ¿Pero vos te crees que es de otro mundo, que los chicos mueran de desnutrición? ¿Vos tenés que venir a la escuela porque quieren aprender? No vienen porque aquí por lo menos comen una vez al día. Pero hay que ser realistas, coño. Esto es el sur de Río Grande, camaradas. Si no te importa, compañeros. Pero cuando repartieron el mundo, a vosotros os tocó la peor parte. Compañeros. Pareces un cura fascista, vos. Dios lo ha querido así, hijos míos. Jódanse y no chillen. Dios no, las multinacionales. No discuta con las chicas, ¿eh? Son feroces, te van a masacrar. Si lo tienen merecido. Al final, estamos todos en el mismo bando, con los que perdieron. Yo no digo se perdió una batalla, pero no la guerra. Yo digo, si la guerra se ha perdido, por lo menos me quiero dar el lujo de ganar una batalla. Contigo sí que me quien pueda, ¿eh? Con Mario sí. Vos sos un machito, además. Primate. La guerra la ganaron los primates. La fuerza de la especie contra Cristo, contra Marx, contra Bakunin. La vuelta triunfal a la noche de los tiempos. Cada uno a su árbol y a luchar. Libertad, fraternidad, leches. Suena muy bien. Suena muy bien, pero es aburrido. Somos primates y no podemos cambiar. El riesgo nos hace sentir vivos. El riesgo, la aventura, la lucha por la vida. Nada nos divierte tanto como aplastarle la cabeza al que tenemos al lado y comerle el hígado. Eso sí, con un poquito de ajo y perejil, para que resulte hasta civilizado. ¿Cuándo te diste cuenta que eras muy buen actor? Estoy por descubrirlo. Yo voy a, como me hacéis tantas entrevistas, igual voy a acabar creyéndome que no soy del todo malo. No, quiero ser una buena correa transmisora, honrada y sinceramente. Creo que, de hecho, nunca me han inquietado ni me han preocupado el seguir... El actor que yo más admiro, ahí, o sea, James Stewart. No hay nadie, ni Laurence Olivier, ni todos los especialistas en Shakespeare, ni en las tragedias griegas. O sea, esta cosa de jugar a ser el que... A hacer creer que eres el que no eres. Y tener a lo largo de esa trayectoria, desde El hombre de Laramie, a Anatomía de un asesinato, o Qué bello es vivir, o sea... Era un hombre muy alto, ¿no? Pero a la medida de una dimensión de lo humano que está ahí rozando la cotidianeidad, la mesa camilla, el perchero, lo reconocible, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo creer que la gente se va a creer que yo pueda ser Macbeth, por ejemplo, o que yo pueda ser... Yo creo que... no sé, hay una cierta epicidad y un territorio en lo dramático que creo que ha supuesto, no digo una limitación, porque no, en realidad las veces que me lo han ofrecido, pues lo he hecho, pero no he transitado lo suficiente por una literatura dramática como para yo reconocerme en la línea de los actores, te digo, mis aspiraciones. Lo ideal hubiera sido poder hacer con La muerte en los talones, no es algo que harían, pero hacer Vértigo o De entre los muertos y luego hacer Caballero sin espada de Frank Capra o la que hizo con Lubitsch, maravillosa, del el bazar de las sorpresas. info@decimequiensosvos.com.ar En Facebook, Decime quién sos vos oficial. Ahora que hablas de cine o de películas, alguna vez dijiste, nota vieja creo, que una de las pocas películas que cada vez que la ves te genera que te gusta más o te gustas incluso vos, es Un lugar en el mundo. Sí. Aristarain. Anoche estuve cenando con él, además. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Ahí a ver si consigue... Está jodido. Está, bueno, le da vueltas a asuntos, historias, pero no acaba de... Pero realmente creo que Adolfo es uno de los cineastas más importantes que hay en el panorama mundial, ¿no? Volviendo, cuando leí eso, dije, a ver, por contrario sensu, si una de las pocas películas en las que él se siente a gusto volviéndola a ver, debe querer decir que en general no te sentís a gusto volviendo a verte. No. No, no. Esto ya lo hacía Brando, esto, un tal Marlon Brando, que no lo hacía mal. Que siempre entre lo que uno hace y lo que quiere hacer y lo que hace hay una diferencia siempre en contra. Y que cuando lo ves lo observas, ¿no? Y esto lo decía Brando. Y suele ocurrir. La ventaja que yo le doy también al cine frente al teatro es que te ves. Es una cura de humildad formidable. En el teatro viene tu madre y te dice, has estado genial, Manolo. Pero siempre entre lo que haces y lo que de verdad quieres hacer, hay siempre esa distancia. ¿Y tu atajo para salir de eso qué es? ¿No ver? No verme. Yo ya lo he hecho, además, de muchísimo tiempo a esta parte. Una vez ya he hecho la película, la he terminado, en la mayor parte de las ocasiones incluso me han pagado, me han terminado de pagar mi sueldo, y ya a otra cosa, mariposa. No tengo mayor interés. Generalmente, bueno, te digo, ya películas que se hicieron en la transición, como son Los a la Madrugada, uh-huh, que me dan una ternura, o Asignatura, me dan una ternura que ya es una cosa ya que parece que estoy viendo a otro, vamos, ¿no? Claro. En septiembre ya no vamos a reunirnos solos en la madrugada para contarnos nuestras penas, para mirarnos el ombligo, para seguir siendo mártires, para sufrir. A partir de ahora, y aunque sigamos siendo igual de minusválidos, vamos a intentar luchar por lo que creemos que hay que luchar. Por la libertad, por la felicidad, por lo que sea. Hay que hacer algo, ¿no? Para alguna cosa tendrá que servirnos el cambio, digo yo. Pues venga, vamos a cambiar de vida. A ti, Rosy, ¿qué te pasa? Que tu vida con Andrés y los chicos no te gusta, ¿no? Pues fuera. Un buparlé con él y cada uno por su lado. Pero con dos ovarios, como si fuéramos mayores. ¿Y tú, Nacho, qué? ¿No te ha tirado siempre lo otro? Pues venga, guerra, pa'lante, pero sin tapujos. Ponte la peineta y a ello, pero con dignidad. Con la cara bien alta, que no pasa nada, coño. ¿Alguna vez sentiste que copiabas a alguien, algún actor, en el estilo? No. ¿En los tics, en los rictus, en...? Los que la gente de mi generación y mi país hemos aprendido mirando a los demás, a los que nos gustaban. Y yo he tenido siempre clarísimo el primer y directo referente, que era Fernando Fernán Gómez. Y yo sigo todavía diciendo, estoy en segundo de Fernán Gómez ahora. Estoy a ver si apruebo ya, estoy en segundo curso de Fernán Gómez. Porque es inalcanzable, yo sé que para mí es inalcanzable llegar a ese nivel. Y luego en los distintos géneros, Adolfo Marsillac, Alberto Closas, en alguno, uh-huh, en la comedia. Pero no digo imitar, pero sí, como no había profesor que ordenara o que ilustrara todo eso, sino que, pues entre nosotros, los compañeros, los colegas, ¿no? Nos decíamos, pues quién te gusta más, quién te gusta menos, a mí me gusta esto, cómo lo haces. Todo se fue haciendo sobre la marcha. Sobre la marcha y en plan doméstico. ¿Le diste bola a la crítica alguna vez? No, la crítica en abstracto no existe. Hay unos críticos que cuando no hablan de mí, yo leo, ¿mm?, lo que escriben y he visto lo que... Y cuando coincido, coincido, y cuando no coincido, no coincido. Generalmente hay unos críticos que saben de lo que habla y otros no tienen ni puñetera idea. Y entonces lo que es terrible es que cuando el que tú sabes que no tiene ni puñetera idea te pone bien y cuando el que sabe te pone mal, pues ¿dónde te colocas? El que hoy les cuenta quién es se llama José Sacristán. Una bitácora de historias y sensaciones. Decime quién sos vos. AM 870. La radio pública, los domingos a las 10. Un espejo, una imagen, un micrófono, una historia, un nombre de programa. Decime quién sos vos. Una radio, la pública. El día es los domingos, la hora 10 a 11. Hoy está José Sacristán. ¿Cuánto tiempo me sobra? ¿Dónde lo meto? Perdóname, pobre amigo, no puedo venderlo. No puedes comprarlo. No tienes dinero. Esa divina moneda con la que se pagaría el tiempo. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Quién quiere tiempo? La soledad me ha traído 100 sacos llenos y de llevarlo a cuestas estoy maltrecho. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Lo vendo, lo doy, lo cambio. Sí, ¿Quién me lo cambia por algo nuevo? El sacristán de... yo no sé si decir del compromiso político, pero el tipo que tiene opinión política, que habla de la derecha en España, de que estamos en medio de algo impresentable. El sacristán que en verdad, siempre que se le tiró de la lengua, tuvo una opinión en política. ¿De dónde viene? ¿De que tu viejo era militante comunista, de la República, de que te inculcó algo? ¿De qué? ¿De dónde nace en el tipo que no es una planta políticamente? Viene, los datos eran abrumadores, pero vamos, yo nací en el año 37, en plena guerra, en un pueblo de Castilla, y yo nada más asomar la nariz, esta nariz inmensa, que también es verdad que la madre naturaleza me ha dado, empiezo a darme cuenta que yo, algo ha ocurrido en ese sitio en el que yo he nacido, y a mí me ha tocado estar del lado de los que han palmado, de los que han perdido. Uh-huh. Algún conflicto ha habido aquí, y a mí me ha tocado porque era muy evidente, ¿no? Lo que era el seguimiento de la persecución, ¿no? Mi padre en la cárcel, y el entorno, la forma de vida en la que yo crecí, era la Edad Media, en Chinchón. Entonces, un entorno, como te decía antes, ¿no? Como muy cercado, ¿no? Yo recuerdo mi tío, mi abuela, el cariño, la lumbre, porque fuera ocurrían cosas donde pues estaban los falangistas y estaba Franco y estaban las que manejaban y estaban los curas, estaba todo este mundo que manejaban todo este cotarro, y no era, te digo, como además la contradicción, mi padre me llevaba a colegios de curas, poco a poco se fueron ordenando las cosas en mi cabeza y en mi alma y en mi corazón, y fui clarísimamente tomando una posición al margen de que digamos la cotidianidad de los hechos en mi país. Hombre, o por una razón o por otra, había que, o eras beneficiado del sistema, o de lo contrario, contra Franco era muy fácil colocarse, ¿no? Era contra Franco y su gentuza era muy, muy fácil de tomar una posición, ¿no? Sacristán es un actor estrechamente vinculado al teatro y entre sus últimos trabajos se destaca el musical El Hombre de la Mancha, en el que compartió protagonismo con Paloma San Basilio y en el que sacó a relucir una faceta desconocida en él, la musical. Ahora que hablaste de El Bando Perdedor, ¿te gusta más definitivamente hacer papeles de perdedores? Sí, claro, no, pero el perdedor es el que tiene la grandeza del conflicto, pasa algo ahí. El triunfador triunfador por excelencia, yo creo que solo es viable en clave de comedia, ¿no? Porque de lo contrario, si te fijas toda la historia de la literatura dramática y en cine y en pintura, ¿sí? Donde hay el conflicto entre la vida, la muerte, Dios, no, el no Dios, el infierno, el amor, el desamor, creo que es una aventura, ojo, tener la lucidez del perdedor, no del fracasado, ¿eh? Porque el fracasado es otra vez un triste al que hay que mandar a hacer puñetas, ¿no? El perdedor es el que tiene la lucidez de que, aunque la guerra esté perdida, hay que librar con todo el coraje y con toda la alegría del mundo la batalla de cada día. Pero con la conciencia, mira lo que está pasando ahora en el mundo. Te voy a decir, ¿dónde están los ganadores? Yo no quiero de ninguna de las maneras pertenecer a ese bando. No quiero, y estos ganadores. Y luego, por otro lado, pues eso. ¿Cómo voy a hacer yo el Cid campeador? Se supone que era un ganador este, o yo qué sé, o Carlos, o Alejandro Magno, no. No, a mí me parece que el ganador sin más es un indocumentado. Que somos perdedores, porque en definitiva acabamos muriéndonos, o sea que, ¿para qué vamos a darle más vueltas? Esto es... no vamos a ponernos ahora más filosóficos de lo debido seguramente, pero pues yo estoy pensando que esto, como decía el maestro Sartre, esto de la vida es una pasión inútil, ¿no? Y mientras sea pasión, vamos a aprovecharla, pero que la inutilidad de todo esto está ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? En eso sos un, ya que lo citaste a Sartre en esa frase, que sos un nihilista, una suerte de anarcoescéptico, en términos del sentido de la vida, digo. No, los de Chinchón tenemos cierta incapacidad para ciertas posiciones filosóficas. Ahí vuelvo a decir lo de la inmediatez. Se juntan en Chinchón. Claro, en Chinchón no hay manera de llegar a ciertas profundidades de pensamiento, porque ya ni siquiera es recomendable. No, se mezcla, cuando me preguntan, fuera de esto de la vida, ¿no? Si tengo algún método de trabajo en mi condición de actor, yo lo digo totalmente en serio, digo que yo tengo un método que es mitad Stanislavski y mitad la niña de los peines. y la niña de los peines era una cantaora flamenca que era... Nadie lo ha hecho mejor. Y yo soy un loco del flamenco y creo que es una suerte porque es una manera de entender la vida, no solamente la música, con el jazz, ¿no? El flamenco viene de unos sitios y va a otros sitios. El flamenco de verdad, no el flamenco para japoneses, ese que se canta en los tablos. No, el flamenco de verdad. Y un poco así es en la vida. Mitad lo que uno va leyendo y he procurado, ¿no?, tener una, ir ordenando todas esas lagunas de conocimiento que uno no ha tenido en cuando tenía que haberlo tenido. Pero siempre aparece la niña a los peines por ahí, o aparece un algo flamenco, o una copla, o algo que oxigena, ¿no? Lo digo últimamente bastante porque me acuerdo mucho del viejo tío Tomás con lo que está pasando en mi país. Ya estaba ciego, no oía nada, hecho una ruina, ahí en Chinchón. ¿Tu tío Tomás? No era tío mío, no. Era el abuelo de unos primos míos, el tío Tomás. ¿Y? Pero yo al tío Tomás decía, lo primero es antes. Lo primero es antes. Tiene que tener claro un orden de prioridades en un momento determinado y yo lo voy, procuro irlo aplicando. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. ¿Por qué sos adicto a la Argentina? Me impresionó alguna vez que leí eso, el término, ¿no? Adicto. Lo de la adicción será seguramente por la hierba esta radicheta, llamada radicheta. Que ya... Que no la podés conseguir allá. Paso ya directamente. Bueno, la próxima vez que vaya te llevo, ¿qué crees que haga? Bueno, escucha, y... adicto, ¿por qué adicto? No, igual, adicto no es la palabra, ¿no? Lo dijiste, te juro. Sí, aquí hay una... Aquí ocurren cosas que se mueven alrededor de una palabreja que a mí me gusta utilizar, que es la curiosidad. No vamos a poner la sensibilidad, la inquietud, la creatividad. No, son términos más cursis. Algo que se mueve a través de la curiosidad que a mí me fascina. A ver, profundiza lo que... Sí, no, hay... En este país hay algo que se mueve alrededor de la curiosidad. Sí, o sea, al menos viendo en ciertos... ambientes. Sobre todo donde yo me muevo. Ahora que, después de filmar una película de Buenos Aires a la Quiaca, y ahora con don Antonio Machado, que estoy recorriendo este país, cuando me preguntan qué opino de la Argentina, voy a decir que Argentina. Porque entonces, en lo que se refiere a lo que yo he conocido en Buenos Aires y en un territorio como el mundo del espectáculo, la cultura, y alrededores... también por algunos políticos y algunas otras instancias que tenéis. Sí, hay algo que se mueve alrededor o que empuja o que circula como una forma de curiosidad para mí, de conocimiento, de aproximación a algo que si está ahí merece la pena ser conocido. ¿Ligado al artístico o en general? El artístico en general. Sobre todo, hombre, yo hablo de la cultura y lo artístico y el espectáculo. Prueba evidente es... Buenos Aires es una ciudad, teatralmente hablando, que no tiene parangón. Y es la curiosidad la curiosidad y la creatividad y el talento, ¿no? De esos teatros, del teatro alternativo. Bueno, y de hecho, en la crisis de 2001-2002, para sorpresa de todo el mundo, y yo no sé si hasta para sorpresa de nosotros mismos también, fue el momento de mayor reverdecer y explosión de todas las expresiones artísticas alternativas mientras el país estaba incendiado. Sí. Eso es lo que... Ese no tirar la toalla de una dignidad que tiene que ver... Yo, es que si me voy a decir el compromiso, el mensaje, lo artístico... No, son términos que a mí me resultan un poco cursis, sencillamente, ¿no? Todo aquello de la trascendencia y el... Creo que hay que andarse con mucho cuidado con eso, ¿no? Y que lo que uno tiene que hacer es hacer bien su trabajo y dentro de la línea del compromiso no anticipar la premisa previa del mensaje a la peripecia de vida y que tiene que alimentar todo. José, no sé si es medio antipático que te lo pregunte, pero... ¿Y que Madrid es muy distinta en eso? Sí, pero no es antipática en absoluto. Pero Madrid... Me salió prevenirme. No. Ahora está... Mira, de un tiempo a esta parte... de hace ya bastante tiempo, todas las corrientes de renovación en el teatro y sus alrededores han venido de Cataluña. Joglars, Comedians, Dagol Dagom, en fin, un montón de gente, Flotats y demás. Ahora ya se está argentinizando el teatro en España. Antes era impensable, ahora se hacen adaptaciones, versiones. han surgido de hace 2 o 3 años unos nombres que ahora, pues, sería muy largo de contar, pero se hacen funciones en el hall del teatro, una adaptación de 6 personajes en busca de autor que ha sido formidable. Están apareciendo espacios alternativos mucho más frecuentes y ahora ya está esto más cerca. Pero lógicamente en España lo que pasó durante muchísimo tiempo no se recupera eso de la noche a la mañana. Las 2 funciones diarias, 7 días a la semana, un teatro como el que tenía bajo la vigilancia del sistema, cuando nos hemos querido sacudir de todo eso, de la caspa, de lo declamatorio y todo esto, no, y aquí pasaban otras cosas, ¿no? Y ahora sí está más, ahora lo que ocurre ahora es que parte del teatro que se hacía y del cine que se hacía contaba con una forma de protección o de subvención. Definitivamente, José Sacristán es uno de los actores más importantes de su generación, con películas como Asignatura Pendiente, Un Hombre Llamado Flor de Otoño, Solos en la Madrugada, Operación Ogro, La Colmena, Epílogo, La Noche Más Hermosa, La Vaquilla, El Vuelo de la Paloma, Un Lugar en el Mundo, El Pájaro de la Felicidad, Madre Gilda y tantas otras. En lo personal, ¿cuánto te jode una España de derecha, una España que miró para el costado, una España con el de la Rúa, Rajoy al frente? ¿Cuánto te jode? En lo personal. Digo, si vos haces un promedio de tu día en España, ¿no? ¿Cuánto pensás, puta madre, cómo llegamos a esto? ¿Y cuánto decís, para qué voy a pensar en esto? Mejor sigo pensando en que tengo el fuego encendido de la actuación. No puedo mirar para otro lado. Pero si quieres que te diga la verdad, me jode. Lo de la derecha, como te decía antes, yo ya sé quién está ahí. La fidelidad de la gente que sigue a la derecha. La derecha cuenta siempre con que la historia corre a su favor. La derecha puede perder el gobierno, pero nunca pierde el poder. Estamos ahí. Y entonces a mí lo que más me fastidia en estos momentos es la incompetencia total de la izquierda. Eso es lo que más me jode, incluido las centrales sindicales. Este atropello, este señoritismo, todo este creernos o hacernos, este mirar para otro lado mientras se suponía que crecíamos por el doble de la Comunidad Europea y todo lo que, los vigías de la izquierda, que sabían perfectamente que el peaje de toda esta catástrofe la iban a pagar los de siempre, como es verdad, ¿cómo diablos no? Ahora lo que se está viviendo y lo que más me duele y me preocupa es la falta de autoridad moral de la izquierda en Europa. Ya no en España, ¿no? Ahora, de la derecha abomino, pero yo ya sé perfectamente quién es el contrario. ¿Cómo voy a escandalizarme yo de que... Me parece injusto con el señor de la Rúa, pobrecito mío. Yo creo que vamos, tenía que haber sido el arcángel San Gabriel para sacar a este país de donde estaba. El pobre de la Rúa se fue en un helicóptero y se lo tenía que haber llevado algún que otro jinete del apocalipsis. ¿Con quién compartís esta indignación, este fastidio, las charlas de política? ¿Cómo es tu círculo de amigos o de gente en la que... Tengo confianza, porque, ¿sabes qué? Disculpa. Sí. Acá, con el kirchnerismo, se produjo una partida de agua fuerte, ¿no? Volvió la política, volvió a tener sentido discutir de política. Hay los furiosamente anti-K, hay los que miran con cariño, con contemplación y con admiración el fenómeno del kirchnerismo, pero no hay nada en el medio. Y esto acá, te lo deben haber contado, sí, lo habrás vivido, ha generado que se hayan podrido amistades, este no me junto. ¿A vos qué te pasa ahora en España con eso? No, me parece una infantilidad eso. El otro día me preguntaban para el diario Perfil, no sé qué era, que cómo es posible que yo fuese amigo de Óscar Martínez y amigo de Federico Lupe. Y dice, ¿qué chorrada es esta? Yo puedo ser perfectamente amigo si hay un factor humano que me acerca a una persona al margen de cómo piense. Que pueden estar diferenciados, pero la democracia es esto. ¿Cómo no voy a ser yo poder ser amigo de alguien que piense distinto de mi manera de pensar? Hombre, siempre y cuando no sea un antropófago, o sea un nazi, o sea un tipo que niegue, claro. Pero los límites, y en todo esto, creo que hay que tener la inteligencia y la flexibilidad suficiente para entender que nadie está en posesión de la verdad. Y que el aspirar a un modelo de sociedad supone cometer errores o aciertos o lo que sea, y que todo esto forma parte del debate. Y el debate no tiene por qué afectar ni tiene por qué intervenir en las relaciones amistosas. Yo tengo muy buenos amigos míos que sé que van a votar al PP y hablamos de estos temas y sé que, y bueno, la única cosa es que no voy a dejar de ser amigo suyo. Cuando yo deposite mi voto, trataré de neutralizar la importancia del suyo o la fuerza del suyo. Pero de ninguna de las maneras creo que es... Y eso sí, porque el debate se agota y lo que hace es aparecer la descalificación. Y entonces, al aparecer las calificaciones, ya las tomas de posición, el análisis de la realidad, uh-huh, todo eso se descompone, se desdibuja, ¿no? Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. El que hoy les cuenta quién es, se llama José Sacristán. Ahora que hablaste de aciertos y errores, si te digo... un gran acierto tuyo y un gran error tuyo en el plano profesional. Mm. Lo primero que te viene a la cabeza, ¿qué es? Error, no... En el plano del profesional, te decía, como resultado, mm-hmm, de un trabajo mío estupendo y otro trabajo no sé, estupendo. No, pues no te sabría decir, de verdad. No, entre otras cosas porque aquellos trabajos que yo sé que no son buenos, que son muchísimos, era tal la ilusión que yo tenía delante de una cámara y haciendo aquellas películas que hacía con gente, además con gente del sistema, ojo, que a mí la gente que confió en mí en un principio era gente, hombre, digo, algunos sí, próximos a Franco, como José Luis Sáenz de Heredia, que era primo de José Antonio, primo de Rivera, ¿no? Y la gente confió en mí y no a los otros. Entonces, y era para mí, yo el primer día que yo me puse delante de una cámara, tenía al lado a Alberto Closas, y no he vuelto a sentir una emoción parecida después de 115 o 120 películas que tengo a las costillas. Y no soy estúpido, hay unos trabajos míos que yo digo, no quiero ver casi ninguno, que son impresentables, pero predomina en mi memoria y en mi recuerdo el agradecimiento y la ilusión y además el que gracias a eso yo pagaba el recibo de la luz y mandaba a mis hijos al colegio y podía comprarme un traje cuando un libro cuando hiciera falta. Hablamos de cine y de teatro, ¿cómo te llevas con la tele? Bien, yo no tengo enemigos. Me parece que el medio está... hay una televisión infecta, como hay un cine infecto y hay un teatro infecto. Exactamente igual. Entonces, a mí lo que me importa... O sea, ¿no crees que la tele esté particularmente infecta? Algunos programas sí, pero no todas. Y al que diga eso miente como un bellaco. Porque yo veo programas en la oferta televisiva que, vamos, que son formidables. Formidables. Y otros que son, bueno... Pues no lo que son, pero uno tiene la posibilidad de elegir, o sea que ya somos mayores de edad. Después de 60 años de profesión... 50 y tantos, casi 60. Bueno, es cursi la pregunta, pero es inevitable. ¿El fuego sigue siendo el mismo? El fuego no, el juego. El juego sigue siendo el mismo. Qué curioso, ¿no? El fuego, juego... El fuego, juego. Fuego, claro. Juego. El juego. Sí. Para mí, y perdón por la inmodestia de la cita, como para Marcelo Mastroianni, con que tuve ocasión de hablar de esto, y con Vittorio Gassman, esto es un juego. Este oficio es, tiene que ser necesariamente por encima de todo un juego. Si luego es cultura, es arte, yo qué sé, es introspección, es, pues bienvenido sea. Pero todo esto nace del bajo vientre. El sacristán, que ahora ya con 74 años se pone delante de una cámara en un escenario, lo que hace es procurar recuperar en toda su esencia, al crío que le quitaba las plumas de las gallinas y se las ponía en la cabeza y le decía creer a su abuela que era un comanche. Y mi abuela hacía ¡ah! Entonces, que se crean que soy el que no soy y que algo les pase. Pero a través de... Te decía antes lo de si soy un actor maravilloso o no. Creo ser una buena correa transmisora. Y no me resulta... No, suelte no aspiro a más, ¿no? Decir... ¿Os recordáis aquel Hamlet? No, ni aquel ya, no tengo edad además para hacerlo. Pero el juego de eso, el día que no me divierta además, por eso te digo lo de la televisión, el cine, el teatro, un buen papel, una buena historia y unos buenos compañeros. ¿Cuánto juega para que el juego subsista, el juego y el fuego, que estás muy bien físicamente, que ni ahí das 74 pirulos, que estás en peso, que la voz está intacta, que se te ve un tipo activo, qué sé yo, ¿te cuidás físicamente, por ejemplo, o hasta lo normal no. De lo que debe ser cuidar la proyección de la voz y ese tipo de cosas? Bueno, en cuanto a la voz, yo nací con impostación natural. He cantado, uh-huh, he dado clases de canto, no sé música ni sé, pero he cantado y eso ayuda. Por lo demás, hay un... El orujo es muy aconsejable. El compartir. Sí, sí, el orujo. Entonces, después de cenar, pues yo como poco a mediodía, porque no estoy del teatro, cuando hago una película que hay que levantarse temprano, pues también, ¿no? Pues, pero por las noches, si hay radicheta... Y orujo, ya eso te mantiene... Sí, sí, sí. Ya no hay quien pueda contigo, no hay manera. No, vamos a ponernos también un poco cursis. Yo creo que una de las cosas es de las más... Hay un punto en el que uno se levanta con uno y se acuesta con uno, al margen de luego lo que pueda ocurrir con otros o otras. Hay que llevarse bien. La base fundamental es mirarte al espejo por la mañana y decir, bueno, macho, pues vamos a procurar hacer las menos tonterías posibles, hacer el menos el ridículo posible, y sobre todo que no nos pierdan el respeto, para que yo no me lo pueda perder o no me lo deba perder. Yo creo que hay una especie de valoración, con todos los inconvenientes, ¿no?, y con todas las dificultades de lo que uno hace, que suele ser un buen antídoto, ¿no?, para cierto... En 2011, la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina le entregó a Sacristán el Cóndor de Plata a la trayectoria. Haber hecho a Machado, Caminando con Machado, ¿te significó alguna satisfacción en particular? Satisfacción no es la palabra, fíjate, porque me pasan cosas muy curiosas. Siento a veces un cierto estremecimiento de comprobar cómo la voz y la mirada de Machado siguen tan claras, tan vigentes y tan directas. Y eso me lo cuenta el que están... ayer mismo que hicimos una actuación en donde el Bicentenario. Ajá. La gente puesta en pie, que se te acercan, y más allá de la bondad del poema, más allá de lo que Facundo toque bien o no, el piano, yo lo diga, hay algo sorprendente, fascinante, maravilloso, que es cómo la voz de Machado y sigue dando en unos territorios tan formidables, tan directos y tan de verdad, ¿no? Digo, más allá de lo que tiene esto de cultura y demás. Produce cierto estremecimiento en la emoción para bien. Y por otro lado, volver a la España de Don Antonio. Esta España de hoy no tiene nada que ver. O sea, no nos engañan. No, está claro. Pero, de cualquier manera, cuando yo digo otra vez, oh triste España... Cuanto se encierra en viento, cuanto se anega en viento y mar se baña, juguete de traición, o volver al pasado, al mañana efímero y decir España toda de carnaval vestida, aún la tenemos. No deja de producir cierto estremecimiento, ¿no? Cierta cosa. En definitiva, lo que me está haciendo es crecer. Me está sirviendo conocer este país. A través de esta caminata con Machado, con mi amigo Facundo, uh-huh, que es un encanto de tío, lo que recibimos y lo que a uno le pasa en el escenario y después, pero desde General Hacha hasta Jujuy, de Jujuy a, o sea, en público de todo tipo, ¿no? Más joven, menos joven, grandes, no, hay algo ahí que se completa. El actor sacristán y el ciudadano sacristán se miran encantados de la vida, de que van de la mano y son, o supone, de alguna utilidad. ¿El actor sacristán últimamente sigue aprendiendo algo, el actor sacristán? Sí, pobre de aquel que sepa que lo sabe todo, ¿no? Porque eso ya... En ocasiones incluso... Pero dame un ejemplo, a veces la respuesta, no digo que sea en tu caso, es cínica. Obvio que sigo aprendiendo. A ver, ¿qué seguís aprendiendo? Mira, en este oficio, ¿cómo no vas a aprender? En decir, la relación que tú estableces con el personaje es, primero, es comercial o de, sí, claro, depende de, si tienes la luz pagada y puedes elegir, o si no tienes la deuda pendiente, uh-huh, y no tienes más remedio que aceptar papeles estúpidos en obras estúpidas, pues harás estupideces. Si puedes elegir, a partir de ahí, si el personaje tiene una entidad y una historia y lo que ahí ocurre, la relación, hay algo sensual en todo esto. La relación de acercamiento al personaje y conocerle es no siempre es la misma. O sea, porque si tú te paras a estudiar los grandes... Yo he tenido la suerte de hacer un Willy Loman, he tenido la suerte de hacer Danza Macabra de Strindberg o otro. Y tú te acercas a esos personajes y es acojonante, y perdón por el término, es impresionante cómo en el tiempo y según el compuesto químico de la gente que tiene a tu alrededor, el acercamiento y el estudio supone cada una de las veces una forma de aprendizaje. Aprecias en Hamlet una otra forma de dudar, ¿por qué no decirlo? O en Otelo otra forma de ser celoso, porque no es sin más. De hecho, puedes ver las distintas versiones que se han hecho y distintas obras, digo, el ejemplo de clásico porque lo conoce todo el mundo. Pero Prugrando no es siendo cínico, sí, y no, y pobre de aquel que entienda, porque entonces lo que hace es echar mano de lo que se deben llamar la profesionalidad, la experiencia, que son enemigas mortales de la creatividad. Es más, si no que enfrenta esto como un aprendizaje, como un salto en el vacío permanente, seguramente no harás nunca una cosa mala, pero lo que no harás será sorprender, ni inquietar, ni emocionar. Les recuerdo el correo electrónico de nuestro programa, info@decimequiensosvos.com.ar, info@decimequiensosvos.com.ar. Escriban, elogien, insulten, critiquen, hagan lo que quieran, pidan qué entrevistados les gustaría que estén aquí, que siempre nos sirve mucho. En Facebook, Decime Quién Sos Vos Oficial. La audiencia de este programa sabe que hay una pregunta que, sobre todo con actores, se repite, que es: ¿cuánto te pasó que avatares de tu vida personal, muy buenos, muy malos, muy jodidos, lo que fue, sobre todo los más jodidos, vos sentiste que te jodieron cómo actuabas? Me jodieron, no, los joderme no. Hay momentos, o ha habido momentos en que yo he hecho personajes, recuerdo las guerras de nuestros antepasados, de Miguel Delibes, que hicimos aquí en... donde había pasajes de la vida de Pacífico Pérez, que es el protagonista, que yo podía, vamos, incorporar a mi propia vida. Cuando hablaba de la madre de Pacífico, hablaba de mi madre. Y se me murió mi madre. Entonces, hubo un tiempo, y se murió mi abuela. Tienen lo de Stanislavski, la memoria emotiva, ni leche, no hacía falta, ¿no? De qué duda cabe que hay, al menos como yo entiendo esto de la interpretación, ¿no? Que es, como decía López Lagar, yo me pongo la gorra y salgo. Y salgo, y bueno, y ahí pasan unas cosas, y sí, uno está abierto a que la propia experiencia intervenga, pero no soy partidario de llevar eso a unas consecuencias determinadas, por lo del juego, quiero decir. Yo por encima de todo lo que quiero es jugar. Y jugar puede ser maravilloso, hacer llorar y llorar yo, pero dentro del juego. En cuanto esto empieza a complicarse y alguien empieza a preguntar si las introspecciones derivadas del hecho concreto, de la emocionalidad vertical, coinciden con la... Le mando a hacer puñetas. Déjame en paz, déjame en paz. No quiero saber nada de todo esto. Yo salgo aquí, me divierto y lo paso pipa. Y allá cada uno con sus monsergas. Te falta una estrofa más. Habíamos quedado en que cada tanto la metías. Y está terminando el programa. Alzad el labro sagrado de Jesucristo Redentor. Abajo el vicio y el pecado. Viva el trabajo y la oración. Ha de vencer la juventud cristiana entre las huestes sin fe de Satán. Porque su infanta inmortal capitana, la auxiliadora celestial... Ahora viene el estribillo, que es lo mejor. A ver. A luchar cual domingo sabio, supo valiente en la lid combatir. Siempre repitan como él nuestros labios, nunca pecar, nunca pecar. Antes morir, quiero vivir, quiero vivir. Junto al altar, quiero expirar, repitiendo, antes morir que pecar. No me digas que no es la hostia esto. Se va a decir a Charlie, a ver si le pone música. Y nos forramos, fíjate lo que te digo. Eso no. Era todos los días, no, una vez por semana. Sí, pero... no, yo te cuento. Llegábamos a la Institución Sindical de Formación Profesional Virgen de la Paloma. Yo iba en un metro desde Diego de León hasta Estrecho. Luego había que andar, porque ya para el tranvía no había dinero, mi madre me decía. Yo, entonces, desde el metro hasta, que eran unos cuantos, bastantes metros, llegabas. Se reunían primer curso, segundo curso, todos los cursos, que era aquello enorme, ¿no? Y se hacía la izada de la bandera. Y ahí se cantaban los himnos falangistas. Cara al sol, montañas nevadas, yo tenía un camarada, en fin, todo un repertorio maravilloso. Y se rezaba un Padre Nuestro y una Ave María. Y íbamos a la clase. Al empezar la clase, estaba el Cristo, José Antonio y Franco allí. Y se rezaba un Padre Nuestro y una Ave María y empezaba la clase. Terminaba la clase, se rezaba un Padre Nuestro y una Ave María y te llevaban a comer. Antes de darte la comida, tenías que dar gracias por los alimentos que ibas a comer con el Padre Nuestro y la Ave María. Al terminar, daban las gracias por lo que te habías comido con el Padre Nuestro y la Ave María. Llegabas a la clase de la tarde, Padre Nuestro, Ave María, clase de la tarde. Terminaba la clase de la tarde, Padre Nuestro, Ave María y luego... un invento maravilloso de San Juan Bosco, que era el oratorio festivo, que llamaban. Y era, se juntaban otra vez todos los cursos. Es el festivo. Y desde arriba, otro cura de estos nos lavaba el cerebro y nos decía unas monsergas. O sea, claro, yo llegaba a casa levitando. Y me encontraba con el comunista en casa cagándose en Dios, pero a una media de 12 veces por segundo. Y decía, pero poneros de acuerdo. El final de este programa es tanguero, porque lleva el título de una parte de un tango. Decime quién sos vos. Ando ahí, a ver si... No, tengo... por un lado lo tengo perfecto, porque es estas alturas, ¿no? Creo tenerlo bastante claro, ¿no? Y como decía don Antonio, yo creo ser, en el buen sentido de la palabra, bueno, creo que es alguien que todavía, eso no, procura que nadie le falte al respeto, porque igual tienen razón. Entonces, pueden opinar contra mí, sé que tengo enemigos y me honro además de tenerlos en muchas ocasiones. Pero el cuidado del respeto que yo me debo a mí mismo, no facilitar a nadie el que me lo pierda, ¿no? Y por ahí, ese soy el que anda en una actitud a veces, no es incómoda, ¿no? Pero un tanto atento, ¿no? A que hay una forma de andar por la vida. Y es la que a mí me gusta y la por la que yo transito con más comodidad. José Sacristán. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. info@decimequiensosvos.com.ar www.decimequiensosvos.com.ar